Vamos a seguir con este tema de estos accidentes que se producen muchas veces en autopistas. Acá, en esta, la autovía que va al túnel subfluvial, Hernandarias, porque realmente están, siempre nos quejamos, el tema de los peajes, las autopistas te cobran peaje, muchas veces no te informan, están en mal estado. Uno se pregunta, ¿para qué cobran peajes? Realmente, ¿no? Estamos en comunicación con la diputada Griselda Baldata, ella es de Córdoba, de la coalición cívica. Diputada, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, lamentablemente haciendo referencia al accidente nuestro cada día, pero cuando se producen en una autopista, y sabemos que usted está metida en esta problemática, está preocupada, y además en la posibilidad de construir nuevas autopistas, ¿no? Así es, yo escuchaba atentamente la comunicación que ustedes mantenían con el médico del hospital. Y la verdad que uno dice que nuevas víctimas de esta enfermedad oculta que sí. Tenemos los argentinos, muchos especialistas le dicen así, a las consecuencias, a las víctimas fatales o no, que produce la siniestralidad vial. Claro, doctora, diputada, es importante esto que usted dice, porque muchas veces hablamos, lamentablemente, de los muertos, pero no sabemos que después quedan muchos discapacitados por los accidentes viales. Muchísimas víctimas que no son fatales, pero que terminan siendo algunas de por vida, víctimas en este sentido, de personas que quedan con muchísimas dificultades físicas, psicológicas, inclusive con una carga económica sobre su familia y sus espaldas impresionantes, ¿no? Por eso me parece que la problemática siempre debe ser abordada de una manera integral. Por ahí nosotros tenemos... incluso involuntariamente, recién cuando ustedes hacían el reportaje, uno por ahí lo primero que piensa en cuántos muertos. Es verdad. Que muchas víctimas terminan siéndolo y de por vida. Sí, sí, sí, sí. Y diputada, usted está trabajando el tema de las autopistas. Cuéntenos, ¿tiene algún proyecto también presentado? Sí, hay un proyecto presentado que no es de mi autoría, por supuesto. Somos muchos los diputados que los hemos suscrito, firmado. Esperamos que muchos lo hagan también. La verdad es que el problema en este país de la inseguridad vial debiera ser abordado de una manera integral. Nosotros estamos convencidos que esta cuestión, o mejor dicho, la seguridad vial está sentada en un trípode que es educación, que es control y que es infraestructura vial. Por allí se pone mucho énfasis en las dos primeras cuestiones, aunque con programas absolutamente descolgados, que no son o que no abordan de manera integral o no son consecuentes en el tiempo, pero no se dice nada, o poco se dice, mejor dicho, poco se hace con respecto a la infraestructura vial. Uh-huh. Mire, este país tiene recursos humanos, recursos técnicos y recursos económicos y financieros para abordar este problema como se hizo hace 50 años, ¿no? Nosotros, en aquel momento, este país tuvo una decisión fuerte por parte del Estado de desarrollar una red troncal nacional que une a todos los puntos más dispares y más alejados del país, y lo hizo con un criterio de planificación a 50, 60 años. Lo que estamos haciendo ahora con nuestras rutas, la verdad es que es lamentable, es precario, es insuficiente, es sin coordinación alguna, y no se está abordando la problemática que es precisamente darle a este país, que ha tenido un inmenso crecimiento económico y un crecimiento en el parque automotor descomunal, darle una infraestructura por donde circular. Por supuesto, claro, que no es lo único, porque veíamos recién el accidente, se produce precisamente, tengo entendido que es autovía, ¿no? Sí, es en la autovía, en la ruta 168 que va a Paraná y la 1 que va a Rincón, ¿eh? En esa parte es autopista, el doctor decía que hay otro tramo que no, es la autovía, sí. Sí, sí, y la autovía en realidad, si bien en principio aparece como una solución para aquellas rutas que solo tienen dos manos, la verdad es que tampoco solucionan el problema de la siniestralidad frontal, claro, que es la que causa mayor cantidad de víctimas. Uh-huh. Y básicamente el proyecto ustedes para la construcción de la, el proyecto este digamos contempla, es un proyecto integral, uh-huh, no solamente la construcción de 13.000 kilómetros de autopistas inteligentes y libre de peajes, que esa es la otra cuestión, sí, que a nosotros los ciudadanos nos uh-huh interesa mucho, por lo que usted decía recién del servicio que sí no prestan y de las obras que no realizan, sino también aborda la modernización de toda la red ferroviaria nacional, que en términos generales son dos cuestiones que tienen que ir juntas. Y sí, ¿no? Totalmente. Es la manera de que nosotros podamos sacar cargas y pasajeros, claro, de las rutas y ponerlas en las vías como fue hace mucho tiempo atrás, y también permitir, a través de la construcción de estos 13.000 kilómetros de autopistas inteligentes libres de peaje, que por iniciativa privada, sin que el Estado sin que el Estado se responsabilice uh-huh económicamente, sí debe haber un Estado fuerte que conduzca los procesos de licitación y que luego controle la ejecución efectiva de las obras, poder resolver en parte, pero en una parte muy importante, este tema de la seguridad vial. Mire, el proyecto es un proyecto que no es nuevo, hace más de 10 años que se está trabajando y que ha sido presentado por distintos partidos políticos, sí, o diputados. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Yo viajo permanentemente por las rutas de mi provincia, pero también por otras provincias. Claro. Me muevo fundamentalmente por transporte terrestre. Y la verdad es que uno sabe que salir a las rutas, la gente que viaja con frecuencia por ella lo debe saber, que somos la enorme mayoría de los argentinos, que es una acción de alto riesgo. Entonces, estando el proyecto, nosotros lo hemos analizado mucho, mire, hace 10 años que estamos analizándolo, técnicamente es posible, financieramente es viable, porque Silvestre, usted vio que muchas veces la gente te dice, ah, no, el proyecto es muy bueno, pero no hay recursos. Claro. Acá están estas cosas y me parece que si desde el Estado Nacional, que ya hace un año se ha creado una Agencia Nacional de Seguridad Vial, la verdad uno no ve resultados efectivos, no se toma esto como una cuestión de Estado y central y fundamental, nos parece que hay una inacción muy clara del Estado, ¿no? Bueno, diputada, gracias por comentarnos esto y ojalá ahora que el Parlamento está teniendo protagonismo se pueda tratar y debatir. Gracias. Seguro, esto está en las páginas de nuestros diputados, en las páginas de la... Y también agradezco a ustedes porque los medios de comunicación en este sentido van a cumplir un rol fundamental. Sin lugar a dudas. Gracias, diputada. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias, hasta igualmente. Luego. Diputada Griselda Baldata, de Córdoba, hablando justamente de la necesidad de coordinar, bien decía ella, el servicio ferroviario, el tema de la construcción de nuevas autopistas. ¿Se acuerdan del ingeniero Laura? Que decía la construcción de 10.000 kilómetros, creo. Bueno, 8:29, ya volvemos.